Y hoy es 8 de octubre, faltan unos días nada más para el día 12 de octubre, donde de por sí se nos mezclan varias sensaciones, varias asociadas al dolor, a la búsqueda de la memoria y que tiene que ver con la historia de nuestros pueblos originarios. Pero ahí se ahondan muchos más también y se profundiza a partir del 2009 cuando decimos y recordamos que a Javier Chocobar de Aguita, de los Chuschagasta, del norte tucumano, de lo que hoy es Tucumán, lo asesinaron. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la doctora Belén Leguizamón, abogada de la familia Chocobar en Tucumán, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Belén? ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas desde acá, desde Tucumán. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien. Un gusto escucharte. Y bueno, y preguntarte para comenzar y que nos cuentes y le cuentes a la audiencia de quién era Javier Chocobar. Javier Chocobar era un comunero integrante de la comunidad indígena de los Chuschagasta, que pertenece al pueblo de Aita. Él además pertenecía, digamos, como a la comisión directiva de esta comunidad, o sea, era una de las autoridades de esta comunidad. Y esta comunidad ya venía con una serie de amenazas y de extorsiones por varias familias, y entre esas familias, la familia Amin. Y es en el marco de eso que se otorga, digamos, una medida de protección a la comunidad en el año 2007, que es levantada esa medida a pedidos de esta familia en el año 2009. Y es así que el 12 de octubre del 2009, Darío Amin, que es uno de los integrantes de esta familia y que ya venía amenazando a la comunidad, se presenta ese día e ingresa, digamos, a la comunidad, al territorio de la comunidad, junto con dos ex policías. Estos policías con un gran prontuario, digamos, uno pertenecía a lo que fue el comando Atila, que hizo, digamos, estuvo involucrado con la dictadura militar, y otro de los policías también, o sea, bastante, digamos, con un prontuario bastante extenso. Se presentaron ese día y atacaron a la comunidad con armas de fuego, mientras que la comunidad se encontraba defendiendo pacíficamente su territorio. Y como consecuencia de ese hecho, asesinaron a Javier Chocobar e hirieron a dos comuneros más, uno gravemente herido, fue Andrés Mamani, que luego estuvo en coma 4 o 5 meses, y que actualmente tiene consecuencias de ese hecho en su salud, y el otro comunero es Emilio Mamani, a quien hieren en la pierna, también con un disparo. Como consecuencia de eso, se inició una causa penal acá en la justicia provincial, digamos, tucumana, y el hecho fue calificado, imputado, digamos, a los tres, o sea, a Darío Amin, a Humberto el Niño Gómez y a Eduardo Valdivieso, con la imputación de homicidio calificado por ir premeditadamente y planificando el hecho, y además también por el homicidio en grado de tentativa en contra de Andrés y de Emilio Mamani. Todo eso también con el delito de portación ilegal de armas. Esta causa, recién ahora, este año, el 28 de agosto, inició el debate oral. Es decir, que la comunidad, además, la comunidad víctima de este hecho, tuvo que esperar 9 años para que este hecho recién se debata en una instancia oral y pública, digamos. Empezó el 28 de agosto y va a terminar, en principio, mira, recién nos han estado avisando que los alegatos van a ser el jueves, o sea, las partes vamos a alegar el jueves 11 de octubre, digamos, estamos hablando ya de que al otro día nomás se cumplen 9 años, claro. Y además con lo significativo que es esa fecha, el 11 de octubre. El 11 de octubre es el último día que estuvo vivo Javier Chocobar, y es el último día de liberación, de libertad de los pueblos, como lo llaman. Y el 12 de octubre se hacen 9 años, digo. Y la semana, y todavía estamos esperando que nos confirmen cuándo va a ser la sentencia. Creemos que va a ser la semana que viene, pero esa información nos tiene que confirmar el tribunal.